Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa más. Ya sabéis, esta es vuestra radio que a través de internet, que podcast a podcast, trata de transmitir conciencia crítica, trata de sumergirse en la historia e indagar aquello, acerca de aquellos personajes, acerca de aquellos sucesos y acontecimientos que se nos presentan de una manera, digamos, académica, pero que tratamos de desvelar y de sacar a la luz. Si hay un personaje de renombre para la historia de Burgos, ese sin duda Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y para tratar de analizar qué hay de cierto entre este personaje histórico y cómo se nos presenta a través de la obra literaria, hemos tenido la ocasión de contactar con Francisco Javier Peña, profesor de la Universidad de Burgos, profesor de Historia Medieval, y lo tenemos justo al lado del teléfono. Muy buenas, Javier. Hola, buenas tardes o buenos días. Muy buenas tardes. Pues todavía recuerdo cuando hace ya casi 10 años era alumno tuyo en aquellas clases de, creo recordar que se llamaba la materia Civilización Medieval, Civilización Medieval Islámica, de aquella titulación que ha desaparecido ya, que es Humanidades, y como tus enseñanzas siempre me resultaron muy positivas, pues hemos tenido la idea desde esta radio de ponernos en contacto contigo. Muy bien. Quizás la primera pregunta que se nos plantea es cómo poder indagar acerca de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, cómo descubrir al hombre de carne y hueso que ha quedado de alguna manera ensombrecido por todo lo que se ha venido añadiendo a través del Cantar de Mioti. Sí, pues sí, que es una tarea en cierto modo complicada, pero por otra parte fácil, porque de Cid Campeador tenemos muchos documentos de la época, documentos que son reconocidos como auténticos por los historiadores, y tenemos mucha información también, porque además de documentos en los que él a veces firma, a veces aparece como testigo, a veces como agente de actividades de donación o de cambio o de permuta, también en las crónicas de la época aparece con una profusión bastante notable. Del Cid Campeador podemos decir que cuenta con una biografía suya que es anterior a las biografías importantes que se escribieron de los reyes de la época. Fue un personaje que marcó un impacto muy grande en su época y que fue recordado después como un gran guerrero, un gran, de una manera también, un gran cristiano, un gran artífice de la lucha contra los almorávides musulmanes. Y eso dejó una imagen bastante clara en la gente de su época. Tuvo también sus borrones, sus manchas, pero con el tiempo las manchas se fueron diluyendo y las acciones más meritorias y más, más podemos decir, más espectaculares contra el Islam adquirieron un relieve que poco a poco le fueron convirtiendo en una adalid de la lucha contra el Islam y todo lo demás que podemos considerar como menos ejemplar, pues se fue olvidando en beneficio de las gestas más importantes de carácter militar. Tenemos una historia que está escrita unos 80 años después de su muerte, la historia Rodericii en latín, que es bastante fidedigna y es bastante extensa y cuenta todas las vicisitudes de este guerrero, castellano, en toda su vida. Algún poema también de la época de parecida, del 1180, más o menos, en 1185, en el que también se canta al estilo clásico también sus glorias y sus hazañas. Y por otra parte, ya después de 1200, en 1407 aproximadamente, contamos con el Cantar de Mio Cid, en cuyo poema pues ya el Cid aparece bastante camuflado, bastante teñido de una aureola legendaria, que es la que más va a durar en el tiempo, pero es la que menos se corresponde con la realidad histórica. Hay pues un contrapunto entre datos históricos que conocemos muy bien, y poco a poco después en las crónicas, una imagen legendaria, que también conocemos muy bien, pero que está ya muy retocada, muy teñida de leyenda y muy también muy adaptada a mitos, consignas e ideas que en la Castilla de 1200, de 1230, 1240, pues el pueblo acogía con fervor porque se correspondía con el momento histórico de mucho apogeo, de mucho auge y de mucho triunfo de Castilla. Aparte de profesor de la Universidad de Burgos, del área de Historia Medieval, hemos de comentar también que Javier Peña es autor de varias obras de investigación acerca del Cid y en concreto de varios libros, El Cid Campeador, Historia, Leyenda y Mito y Mio Cid, el del Cantar, un héroe medieval a escala humana. A mí me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector que decida abrir las páginas de tus libros? Pues se va a encontrar en primer lugar con una especie de semblanza histórica del Cid cruda, como los documentos más o menos nos enseñan. Lo primero que me preocupa a mí es, como historiador y como burgalés y castellano de España, pues es volver a escribir otra vez, o volver a reescribir la historia del Cid tal como los documentos y las fuentes más próximas a su vida y más ecuánimes podríamos pensar, nos lo presentan. El Cid tiene un perfil histórico claro, olvidado pero recuperable, y eso es lo primero que hago en los libros: cómo fue realmente el Cid, dónde nació, dónde pudo nacer, que no lo sabemos, su peripecia en Castilla, que tampoco conocemos mucho, las razones de sus destierros, que fueron dos, sus andanzas en tierras musulmanas e hispanas. Debemos recordar que en ese momento, en torno al año 1050-1080, la península ibérica está dividida en dos formas de vida y dos formas de vida política y cultural, radicalmente, o en cierto modo, no radicalmente, pero sí en muchos aspectos contrarias, que son la civilización cristiana, la civilización musulmana. En nuestro solar, en nuestro solar de Castilla y de la península ibérica, tienen vigencia hasta dos civilizaciones distintas y en un gran sentido también, como repito, contrarias. Y el Cid vive, nace en territorio cristiano, pero después sus grandes gestas y sus grandes hazañas las va a desarrollar en suelo musulmán y va a saber vivir también en tierra cristiana, como después cuando elige el destierro o cuando le destierran, pues va a saber adaptarse perfectamente y con mérito y también con acierto en suelo musulmán. Va a estar en Zaragoza 5 años sirviendo a un rey musulmán de la taifa de Zaragoza y va después a estar en territorio valenciano, en territorio de Levante, unos cuantos años también, viviendo como un príncipe más o menos formal, reconocido materialmente como un gran guerrero y después, de hecho, como un príncipe feudal, como un príncipe cristiano en territorio musulmán, desde 1994, y allí se va a adaptar precisamente también a lo que era la forma de organización política, tributario, fiscal de un suelo musulmán, y lo va a gestionar de una manera bastante eficaz y bastante acertada, por otra parte también, sin dejar de ser cristiano y sin que sepamos que se hiciera musulmán, en una tierra de nadie en la que supo desenvolverse muy bien. Entonces, este es el perfil, y después, allí estuvo hasta 1099 cuando se murió en Valencia, al frente de un estado de taifa musulmán, y después de ser enterrado, pues heredó el Principado de Valencia a su mujer, y en 1102, cuando llegan los almorávides de nuevo, los ejércitos norteafricanos musulmanes, a ocupar Valencia, pues no pueden resistir y tienen que abandonar. La esposa del Cid, Jimena, tiene que abandonar Valencia, no sin antes incendiarla, esta ciudad, y recogiendo el cuerpo sepultado en la Catedral de Valencia del Cid, y traérselo para Castilla. Ese es el perfil histórico nítido que se nos presenta en la documentación y en las primeras crónicas. El Cid, por tanto, que sabe estar con éxito en territorio cristiano y con éxito renovado en territorio musulmán. ¿Al servicio de quién? Esa es la cuestión. El Cid, mientras estuvo en Castilla, sirvió a sus reyes, a sus señores, al Sancho II y a Alfonso VI. Los sirvió con plena fidelidad, pero encontró, sobre todo en Alfonso VI, una acogida familiar y grata cuando se murió el rey Sancho II, pero con el tiempo se dio cuenta que tal vez en Castilla su techo, sus méritos no estaban acordes con sus premios, con los premios que obtenía. Y entonces, porque perdona que sí, te interrumpa, Javier, sí, el destierro es sí, una de las es uno de los modus vivendi, por decirlo de alguna manera, sí, del Cid. Es desterrado sí, en dos ocasiones y sí, según mismo tú has escrito en diversos medios y en diversas investigaciones, aquello que se nos presenta como la denominada jura de Santa Gadea parece ser que no está del todo que no es del todo correlativo con la historia real. No, el episodio ese es un episodio que se narra o que se inventa muy tarde. Es decir, si el Cid se muere en el 1099, cuando empieza a hablarse del destierro, empieza a hablarse tímidamente en 1230 y 40, es decir, mucho mucho tiempo después. Y es en 1270 aproximadamente cuando los monjes de Cardeña, de un monasterio próximo a Burgos, se inventan la escena de la jura de Santa Gadea. Es una escena que debemos considerar netamente fantástica. No tiene ninguna probabilidad de que fuera real. El Cid fue desterrado, no porque jurara en Santa Gadea, no porque pediera el juramento en Santa Gadea, que no fue posible. Fue desterrado porque había intervenido en territorio musulmán, en un territorio aliado de su rey, Alfonso VI, en Toledo, sin permiso y sin conocimiento de su rey. Los nobles podían hacer escaramuzas y recorridos y batallas en territorio enemigo, pero siempre que el rey lo supiera. Y siempre que el rey lo aceptara y lo aprobara. Pero el Cid me sitúo un poco cronológicamente, en torno a 1074, el Cid interviene en tierras de Toledo, que es musulmán, y un territorio aliado del rey cristiano Alfonso VI, interviene sin saberlo el rey, y además interviene, y la consecuencia es que provoca casi a punto la venganza del rey de Toledo, el rey musulmán, contra el rey cristiano Alfonso VI, y pudo costarle la muerte al rey. Y entonces el rey, cuando vuelve a Castilla, tiene que expulsarle. Es una deslealtad de un vasallo actuar en territorio aliado sin conocimiento del rey. Y entonces Alfonso VI tiene que expulsarle del territorio, tiene que desterrarle. O sea, es un destierro ganado y es un destierro merecido. No es un destierro que sea fruto de la venganza o de la envidia, como después dirá Menéndez Pidal, sino que es un destierro merecido. Y lo mismo el segundo también. O sea que el Cid es desterrado, y yo alguna vez también apunto en alguno de mis escritos que es un destierro buscado por el CID. O sea, sabe que le van a desterrar y no le pone pegas al asunto. Porque piensa que él ha demostrado ya su finalidad con suficiente claridad al rey suyo, al rey Alfonso VI, y también es consciente de que en Castilla nadie le reconoce sus méritos como él piensa que se merece. Y entonces provoca un destierro para desarrollar sus habilidades y sus y hacer efectivas sus aspiraciones fuera del territorio cristiano. Es un riesgo, pero lo asume y le va a salir bien. Porque en Zaragoza, al servicio del rey de Zaragoza, el rey musulmán, pues de la taifa de Zaragoza, la taifa musulmana de Zaragoza, el servicio allí durante 5 o 6 años le va a reportar unos beneficios materiales y una fama que no había podido conseguir en Castilla. Y después, cuando se va a Valencia, que es territorio musulmán también, como, primero como delegado del rey, y después como soldado autónomo en ese territorio, pues la verdad es que mejor no le pudo ir. Entonces, la historia sí nos dice algunas cosas, y después lo que va a suceder es que las crónicas latinas de 1080, 1085, y después el Cantar de Mio Cid, sobre todo, la clave de la conversión del Cid en un personaje de leyenda atractivo, en un personaje de leyenda que va a ser un emblema para toda la cristiandad y sobre todo para todos los castellanos, es que esos destierros, el primero en el año que hemos comentado antes y el segundo un poco más tarde, también, que sabemos por los documentos y por la tradición jurídica de la época que fueron merecidos y que el Cid en cierta manera los buscó y los provocó, después se van a convertir en injustos. Se va a hacer una leyenda de que al Cid le desterraron porque le tenían envidia. Y en realidad no fue así. Al Cid le desterraron porque se ganó el destierro, porque hizo unos, podemos decir, cometió unos delitos de tal importancia que lo mínimo que se merecía era el destierro. Pero el primer cambio en la historia, la transición de la historia a la leyenda, es convertir los destierros en injustos. Y esto se hace primero en algunos documentos latinos de 1185 aproximadamente, y después en el Cantar de Mio Cid. Ahí es donde aparece el Cid como injustamente desterrado y además apenado por tener que ir al destierro. Y esta imagen del Cid apenado, injustamente desterrado, pero a pesar de todo leal y fiel a su rey que le ha desterrado y a la sociedad cristiana que le expulsa de su territorio, esa imagen apenada, esa imagen de injustamente tratado, es la que ha quedado como la imagen legendaria y como la imagen más familiar, más atractiva del Cid. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es la relación que tiene Rodrigo Díaz de Vivar con el mundo islámico. Parece ser, y corrígeme si me equivoco, Javier, que incluso el propio término Cid es de origen islámico, de origen andalusí. Sí, efectivamente. El Cid, la palabra Cid, significa, vamos, en la lengua árabe, en el dialecto árabe que se hablaba en España cuando los musulmanes estaban aquí, el dialecto andalusí, que es como correctamente debemos llamar, significa señor, o sea que no es ninguna palabra rara. En español, en el castellano entonces, cristiano, no existía la palabra Cid, existía la palabra señor. Y en el idioma árabe de entonces, en el idioma árabe que se hablaba en la España musulmana, la palabra Sid, Said o Sid, y después dio Cid, es una palabra normal y se atribuye a los líderes guerreros y a los grandes líderes políticos de cada uno de los territorios. Es una derivación, podríamos decir, de la palabra Said en árabe, Said el árabe correcto, que significa también señor o jefe, o sea que simplemente significa jefe. Pero es una palabra evidentemente árabe en dialecto andalusí, en el dialecto de los españoles musulmanes de entonces. Y el Cid alcanzó dentro de los territorios musulmanes una fama también exorbitada, además merecida, al margen de cualquier conceptuación cultural o religiosa. La verdad es que el Cid en territorio musulmán se ganó un prestigio fuera de lo común. Es cierto que los ejércitos musulmanes de entonces, en la península ibérica, desde el del 1080, 1200, de toda esa época, posteriores, por tanto, a la disolución del Califato de Córdoba de 1035, la verdad es que los ejércitos de estos territorios en los que se fragmentó el Califato de Córdoba fueron ejércitos muy débiles, muy flojos. La milicia dejó de estar bien considerada desde que Almanzor derrochó todo el dinero del Califato de Córdoba y solamente las acciones militares sin ningún sentido. Y entonces las guarniciones que existían en cada uno de los territorios autónomos o independientes del territorio musulmán, cada uno de estos ejércitos, la verdad es que eran poco menos que ejércitos de adorno. El Cid tuvo mucha facilidad para luchar contra ellos, pero el Cid también, cuando luchaba al servicio, por ejemplo, del rey de Tataifa, de Zaragoza, pues derrotó sin ningún paliativo también al rey Cristiano de Aragón y al conde Cristiano de Barcelona. Tuvo éxitos rotundos contra Ramón Berenguer II y contra García Ramírez en Aragón. O sea, que prácticamente no conoció rival. En el campo de batalla, el Cid no conoció rival al que no derrotara, no se le conoce ninguna derrota. Después, estando en Valencia también, primero se hizo respetar por los ejércitos de la propia ciudad de Valencia. Después, castillo por castillo y territorio por territorio, fue consiguiendo que todos los gobernadores locales del territorio de Levante le adjudicaran, le entregaran tributos a cambio de la paz. Y ningún ejército del territorio de Valencia jamás le plantó cara, y cuando lo hizo alguna vez y tímidamente, fueron liquidados, fueron derrotados los musulmanes respecto al ejército del Cid, que además el ejército del Cid tampoco era un ejército propiamente de cristianos, era un ejército de mercenarios, podríamos decir, o de gente cogida o escogida sobre la marcha en función de las dificultades que encontraba sobre el terreno. Y en este ejército del Cid podía haber cristianos, pero también había musulmanes, hispanos. O sea, se alistaban por el botín y por la paga que podían, que estaban seguros que iban a conseguir con el Cid, porque el Cid tenía fama de buen guerrero, de exitoso guerrero, y también tenía fama, entre los musulmanes y entre los cristianos, de que pagaba muy bien los servicios. O sea, pagaba bien a la gente que le ayudaba, era muy generoso. Y el Cid, desde luego, en tierra musulmana tuvo unos éxitos rotundos, rotundos. En ¿cómo Zaragoza, era? En Zaragoza, sí, perdón, sirviendo, adelante, sirviendo, adelante. Sí, en Zaragoza sirviendo al rey local, y en Valencia por su cuenta, sin servir a nadie, simplemente consiguiendo que todos le respetaran y todos le pagaban tributos para conseguir la paz mediante alianzas. Primero como simple guerrero de fortuna, podríamos decir, y después a partir de 1094 como príncipe de todo el territorio valenciano, Sagunto, desde Tortosa más o menos hasta Murcia. Sí, dime. ¿Cómo era el reino de Valencia que gobernó el Cid? ¿Cómo era, digamos, las relaciones? Porque es un reino peculiar en el que el Cid aparece como máximo jefe político, pero a mí me gustaría que explicases a nuestros oyentes qué características tenía este reino, porque se ha hablado que convivía población cristiana, convivía población judía y evidentemente población andalusí, hispano-musulmanes de la época. Efectivamente. El reino de Valencia, o la taifa de Valencia, como se decía entonces, en los reinos distintos y de muchos colores que se habían formado en la España del centro-sur, después de la disolución del Califato de Córdoba, era un reino típicamente musulmán. Después del gran esplendor del Califato, de Abderramán III y Almanzor, en 1030, 1031, en todas estas fechas, el califato se disuelve por su ruina interna. No hay ninguna causa externa, sencillamente que el esfuerzo bélico hecho anteriormente y el esfuerzo político también ya no va más de sí. El califato se disuelve y todo el territorio que estaba bajo el califato, que era desde el Duero, desde el sistema central y el Ebro hacia el sur, todo ese territorio que era musulmán en el año 1030, se fragmenta en unidades políticas musulmanas más o menos pequeñas o grandes. En algún momento hubo hasta 35 pequeños reinos, pero luego quedan 10 o 12 que son realmente los más notorios. Entre ellos está el de Valencia, que es uno de los más golosos y de los más fuertes también, al lado de Zaragoza. Zaragoza, Valencia, Toledo, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Estos vienen a ser los más importantes. Y Valencia es uno de ellos. Valencia es un territorio muy rico, tiene un cultivo precisamente instaurado por los propios musulmanes que llegan hasta aquí. Y en este territorio, bueno, la zona de la huerta valenciana se pone por primera vez en la historia. Se explota de manera intensiva mediante el regadío, los naranjos y otros frutos también típicos de este territorio se incorporan y se desarrollan con todo éxito. Y en este territorio, como en todos los demás, pues efectivamente hay musulmanes que pueden ser de origen, en este territorio incluso de origen eslavo, se dejan notar, venidos de dos o tres siglos antes desde el norte de Europa como esclavos, pero liberados, pero que siguen manteniendo la presencia como tal, podemos decir, grupo racial distinto, pero totalmente españolizados o totalmente islamizados, podríamos decir. O sea, musulmanes de religión con todas las consecuencias. Hay cristianos que conservan la religión cristiana de origen hispano-visigodo. Y hay también judíos, como en todas las partes del territorio hispánico-musulmán. Los judíos son un grupo que habían sido muy maltratados por los visigodos y a partir de 711-714, cuando llegan los musulmanes a la península ibérica, se integran en el nuevo estado musulmán hispano con mucha facilidad y con mucho reconocimiento por parte de los musulmanes, con mejor trato que habían recibido de los cristianos. Estos grupos conviven de manera más o menos estable y de manera no conflictiva en todos los territorios musulmanes, y musulmanes, cristianos y judíos. Siempre, efectivamente, la hegemonía es de los musulmanes, en el ámbito político y en el ámbito religioso. La religión musulmana es la hegemónica y tiene todos los privilegios, y las otras dos religiones son consentidas y tienen un estatuto de consentimiento, podríamos decir, de no persecución, pero siempre con la perspectiva de que están dominados por otra religión a la que tienen que reconocer como religión superior y a la que tienen que también contribuir para su mantenimiento con algunos tributos. Pero no hay conflictos. De esta manera que cuando el Cid llega a Valencia y se incorpora al poder y se convierte en el príncipe del territorio, pues renueva los pactos con los cristianos, les deja tener sus iglesias de barrio, la mezquita no la destruye, la mezquita central, que es la mezquita de la religión dominante en Valencia, que era musulmana, la respeta un tiempo, es verdad que al final la va a convertir en catedral, pero más tarde, en torno a si llega al 1094, sería a partir de 1098, me parece, o sea, 4 años más tarde, un poco antes de morir, es cuando convierte la mezquita en catedral, que va a ser después un comportamiento habitual de los reyes cristianos cuando avanzan sobre el territorio musulmán. En algunos casos, en otros casos, simplemente no se destruye físicamente la mezquita, simplemente se convierte en catedral. Y a los cristianos del territorio se les reconoce su estatuto de mozárabes, es decir, que son cristianos en territorio musulmán, se les permite realizar los cultos cristianos cuando está el Cid, pues con mayor libertad, pero su estatuto no cambia mucho, es decir, tampoco se les premia de manera de la misma forma que no se expulsa a los musulmanes, les quitan sus privilegios, porque el Cid respeta todas las leyes del Corán y todas las leyes legales de Valencia para que la población no se vaya, entonces todas las leyes civiles, podríamos decir, para que la gente no se vaya. También a los mozárabes se les conserva su estatuto de población no privilegiada, pero sí más integrada en la sociedad que dirige el Cid, y todos viven en armonía siempre, y va a ser así, que se respete la hegemonía de los musulmanes, claro. El Cid en eso no va a introducir muchos cambios en Valencia, va a ser distinto a Alfonso VI en Toledo, que ahí sí que va a entrar. En 1085, cuando Alfonso VI entró en Toledo, sí que se va a producir un cambio radical en todas las normas de convivencia de la sociedad toledana. En Valencia, cuando llega el Cid, prácticamente no cambia nada, porque tenemos que tener presente una cosa. El Cid, cuando llega a Valencia, no llega a extender el cristianismo, para extender la religión cristiana. Sencillamente va para buscarse un hueco como poderoso, como príncipe, en el territorio. Y desde luego, si tenemos que elegir entre un príncipe cristiano y un príncipe musulmán, era más ventajoso al ser príncipe musulmán que príncipe cristiano. Vivían mejor, la sociedad musulmana era más rica, generaba más tributos públicos y por tanto eran, en fin, más ventajoso para el príncipe musulmán ostentar el poder absoluto que para un príncipe cristiano en un territorio mucho más pobre. Por eso el Cid, cuando llega, no cambia nada, porque lo que le interesa es cobrar los tributos de ese territorio musulmán, que eran muy suculentos, y dejar a la gente que hiciera lo que venía haciendo. O sea, tampoco se empeña en cambiar mucho las cosas. Existen también una viva polémica, o existen diversas investigaciones para tratar de esclarecer quién fue realmente el autor de la obra literaria El Cantar de Mio Cid. Se ha hablado mucho, se ha hablado recientemente de Per Abad, existen incluso versiones que nos hablan de un hipotético autor andalusí. A mí me gustaría que nos comentaras, Javier, aunque ya esta pregunta excede la historia y se adentra más en lo literario, ¿qué opinión te merece al respecto a todas estas versiones? Pues mira, la versión, la tradicional, de que fuera un autor cristiano, es la más aceptable y la más asumible. Que fuera Per Abad parece muy dudoso, o sea, que podría ser, pero no necesariamente, como dice algún autor de aquí, de próximo a Burgos, y defiende con entusiasmo. Yo creo que no tenemos por qué obsesionarnos en que fuera uno u otro. Puede ser de Medina Celi, puede ser de San Esteban de Gormaz, o puede ser de cualquier sitio, o de un monje de Cardeña, también, ¿por qué no? Lo que sí que tenemos, lo que no es defendible es que sea un autor andalusí, musulmán, eso no. Eso lo ha dicho también un autor hace poco, y la verdad es que sus teorías carecen de todo fundamento. Fundamento histórico y fundamento literario. El tipo de redacción, las ideas, los conceptos, se corresponden con un autor cristiano de en torno a 1200, 1205, 1207 tal vez, pero bueno, no vamos a dejarlo en 1205. Pero eso sí, es un autor cristiano que está muy bien informado de las claves de la literatura de frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, y muy bien informado también de la literatura musulmana, no solamente de frontera dentro de la península ibérica, sino también de la literatura de musulmana del Medio Oriente hacia Europa. Conoce las claves y por eso introduce en su relación pues muchos argumentos y muchas formas literarias que son propias de la literatura árabe, tanto andalusí como de la literatura árabe de los territorios más próximos a lo que es la cultura central de Arabia. Es cierto que hay muchos elementos incorporados a este cantar, porque es que el cantar de Mio Cid no era un juglar, podríamos decir, de pueblo, podríamos decir de un juglar que se le daba bien el hacer versos, pero que no tenía información. No, el cantar de Mio Cid está hecho por una persona con mucho talento y con mucha formación e información. Y por tanto sabe manejar muy bien los argumentos de la literatura de su entorno, y de la literatura más lejana y más reconocida de su entorno, que era entonces la literatura árabe. Y desde luego debemos pensar, por tanto, que en este cantar de Mio Cid se recogen argumentos, figuras y motivos que no parecen cristianos, que están tomados de la literatura, pero no porque el autor sea árabe, sino porque el autor, siendo cristiano, y eso parece muy evidente, que maneja muy bien toda la automática cristiana también de la época y todos los argumentos religiosos de la época, cristianos, pero también maneja otras fuentes árabes y los conoce muy bien, y además tiene un talento muy especial para enterrarlas en una narración de la que nos parece normal que estén ahí esos argumentos, o sea, al margen de que sean cristianos o que sean musulmanes. Es un artista en toda la regla, y su mérito es haber conseguido incorporar argumentos de diversas tradiciones y culturas, hacer un todo armónico que sea perfectamente legible por cualquier persona en cualquier época del mundo y en cualquier territorio del mundo también. Y ese es el éxito del cantar, que al no ser típicamente expresión de una cultura determinada, ni de una cultura militante, ni cristiana, ni musulmana, es una narración aceptable por todos los grupos y en todos los momentos históricos y literarios. Ese es el argumento básico del Cantar y del Cid, que por ejemplo en el Cantar nunca aparece la idea de reconquista, nunca aparece la idea de reivindicación de la ideología cristiana militante, de cruzada, y sencillamente aparecen argumentos que sitúan a su protagonista, al Cid, en una escala típicamente humana, como digo en el último libro que he escrito, que es un personaje que con valores típicamente humanos se desenvuelve en ambientes cristianos y musulmanes con una nitidez y con una presencia y con un atractivo especial que le hace sobrevivir a épocas historias en las que la civilización, por ejemplo, la cultura de la reconquista o la cultura de la cruzada, pues ya no existe, pero el Cid permanece. ¿Por qué? Porque no tiene esas manchas históricas que después han sido superadas por otras prácticas culturales mucho más acordes con la condición humana después que se ha reivindicado. El Cid es un personaje, podríamos decir, a religioso, pero muy humanamente, muy cualificado, muy enriquecido. Y eso es obra del Cantar. Ese es el atractivo del Cid. Y gracias a ese atractivo, pues esa figura que se ha diseñado en el Cantar, que es un personaje fiel, que no es, se corresponde con el personaje histórico, pero que le hacen tan atractivo porque es un personaje fiel, cariñoso, familiar, condescendiente, es un personaje generoso, dadivoso, todas esas características que le hacen humanamente relevante para todas las culturas y para todas las épocas. Otro elemento a tener en cuenta es la utilización histórica que se ha hecho de la figura del Cid. Es, sin duda alguna, un hito del franquismo, pero también otras ideologías y otros momentos históricos han abordado la figura del Cid. Y por ponerte un ejemplo contrapuesto, en el propio himno de Riego de la Segunda República, durante la Guerra Civil, se añade letra a este himno y se habla de los hijos del Cid. No sé si, corrígeme si me equivoco. No, sí, efectivamente. El libro de Riego es del siglo XIX, sí. Y en algún momento incluso se le hizo cantar a Fernando VII, cuando todavía no estaba muy convencido de volver a ser absolutista. Y efectivamente en ese himno se habla de los hijos del Cid como un mérito histórico de todos los españoles de buena fe, los españoles honrados. Ya desde el siglo XIII el Cid ha sido manejado políticamente por todos los sistemas políticos y culturales de su entorno. El Cantar de Mío Cid es una especie de remodelación de la figura histórica del Cid al adaptarlo al momento en el que Alfonso VIII tiene que luchar contra los almohades. El Cid luchó contra los almorávides. Cuando llegan los almohades, y como el Cid había derrotado a los almorávides 100 años antes, se hace el Cantar de Mío Cid para demostrar a la clase guerrera, a los aristócratas del momento, que hay que ser como el Cid, hay que luchar contra los nuevos musulmanes que vienen a la península ibérica, que son los almohades. Y el Cid es el modelo, es el que hay que copiar. Efectivamente, para copiar al Cid hay que convertirlo en buen vasallo, en vasallo obediente, y en un vasallo preocupado por la salud de su reino, de su rey, cosa que en la época histórica el Cid pues no fue tan consecuente en este sentido. Y después, prácticamente según las coordenadas culturales de cada momento de la historia de España, pues siempre ha habido grupos que le han aceptado al rey y le han asimilado a formas de expresión religiosa y cultural que les conviene. Por ejemplo, los monjes de Cardeña le han convertido en una figura mítica vinculada a su monasterio, porque aunque es verdad que se enterró allí, pero en segunda opción. También es cierto que cuando vivió el Cid tampoco se preocupó mucho de los monjes. O sea, fueron los monjes los que después del Cantar, y ya en el Cantar, influyeron para que el Cid pareciera una persona vinculada a la religiosidad monástica, generoso, muy religioso, muy afectuoso con su mujer y sus hijas, y esto el monasterio lo han explotado para convertirlo en una especie de lugar de peregrinación de los amantes del Cid. Y lo siguen haciendo actualmente, desde el siglo XIII lo siguen haciendo. Porque además le quisieron canonizar en el siglo XVI, los monjes de Cardeña enviaron a Roma los documentos para canonizar al Cid. Estos documentos se debieron perder y la canonización quedó parada en tiempos de Felipe II. En el Ayuntamiento de Burgos ha pasado lo mismo, o sea, se ha utilizado al Cid para embellecer la ciudad, para convertirla en una especie de burgalés de referencia, y que todos teníamos que ser como el Cid. bueno, no sé si todos tenemos que ser como el Cid, pero el Cid tampoco se molestó mucho por Burgos cuando vivió. De hecho, se marchó cuando tenía 30 años y ya no volvió, o sea que, y tampoco dejó aquí ningún rastro de nada. Ha sido después el ayuntamiento, desde el siglo XV, el ayuntamiento es cuando se ha molestado en vincular a la historia de Burgos la historia del Cid, y ponerlo por todos los rincones, el solar del Cid, la estatua del Cid, la ruta cidiana, cuando en realidad el Cid por aquí estuvo, pero no hizo nada especial, ni nada extraordinario en la ciudad de Burgos, ni por la ciudad de Burgos. Y en fin, posteriormente, pues en todos los momentos, el Cid se ha utilizado como un instrumento para justificar el ejercicio del poder. Por ejemplo, los ejércitos napoleónicos, cuando vinieron aquí a principios del siglo XIX a invadir la península ibérica, pues cuando los soldados entraron en Cartella, dispersaron los huesos, rompieron los sepulcros del Cid. Pero un general francés, el general Thibault, recogió los huesos para convertirlos en una especie de santo y seña de su compromiso, del compromiso de los ejércitos franceses con la historia y con las figuras de España. Y convirtieron al Cid en una especie de nuevo héroe local. ¿Con qué fin? Pues con el mismo fin que lo utilizó después Franco. Con el fin de que si un usurpador del poder utiliza al Cid para legitimar su presencia, se hace acreedor al respeto del pueblo, porque si el usurpador vincula el afecto por el Cid, el afecto histórico por el Cid, podríamos decir que se identifica con el pueblo, que también está identificado con el Cid. Y con esta identificación con los huesos y con los recuerdos del Cid, pues lo que pretende es integrar su presencia en el poder, aunque sea ilegítima, como en el caso del Franco o el caso de los franceses, intentar, a través del Cid, integrar su presencia como representante del poder en la historia de España. Si el Cid ejerció un poder y además tiene una presencia de prestigio en España, pues cualquiera que se identifique con él pues también va a tener ese reconocimiento de los burgaleses. No fue así con los franceses, y con Franco pues podemos decir que en algún momento sí que fue así, pero que después ya dejó de serlo. También el Cid ha sido un emblema para los, podemos decir, los castigados por los regímenes autoritarios de la historia de España, que no han sido pocos. Y de hecho, durante la Guerra Civil y después durante la posguerra militar, podríamos decir, después de la época de Franco, los exiliados, los expulsados de España, pues se acuerdan del Cid como referente mítico de su situación, y comparan su situación con la del Cid, y al Cid le hacen partícipe de sus desvelos y sus desconsuelos también, porque se sienten desterrados igual que el Cid, y al mismo tiempo, como el Cid del cantar, creen que han sido injustamente expulsados, y creen también que ellos representan la continuidad en el poder de republicano que había entonces. El Cid defiende su identificación con el poder feudal de entonces. Aunque esté expulsado, defiende a su rey, defiende a su reino, defiende sus leyes, según el cantar, según el cantar. En la historia hizo otra cosa. Y los expulsados también, después de la Guerra Civil, piensan que ellos representan la continuidad y que ellos representan la legitimidad del poder dentro de la España republicana que había sido abolida por el régimen franquista. Es un personaje de referencia para todos, porque el Cid, como personaje humano, muy humano que es, y como es definido en el cantar de Mio Cid, pues es fácilmente utilizable por cualquiera que defienda intereses más o menos legítimos, intereses, podríamos decir también, de buen legítimos y humanamente positivos, podríamos decir. Claro que al mismo tiempo que los exiliados defendían al Cid como símbolo de legitimidad y símbolo de continuidad, también Franco lo utilizaba como símbolo de salvador de la patria. El Cid, teóricamente, habría salvado a España contra los musulmanes, y Franco se identificaba con el Cid porque él había continuado la obra del Cid salvando a España de los sin Dios, de los ateos y de los comunistas y de los rojos. O sea, cada uno lo utiliza según su conveniencia y cada uno lo utiliza con la idea de hacerse respetar, de hacer valer su ideología y su sentido de la patria y su sentido del el sentido histórico de lo que le pasaba a cada uno. Es un personaje, por tanto, de muchos perfiles, es un personaje de muchos colores, que puede ser manejado y puede ser utilizado por corrientes y por grupos con intereses o ideologías muy contrapuestas. Es curioso. Pero es, yo creo que todo eso se debe a que en el Cantar de Mio Cid, el Cid, el personaje legendario del Cid, se construye sobre bases típicamente humanas. O sea, si el Cid hubiera sido un cruzado, pues difícilmente personajes ateas de la República o posterior, o personajes no comprometidas con el cristianismo de entonces, pudieran haberle asumido como líder suyo, líder espiritual suyo, líder político. Pero como en el Cantar de Mio Cid aparece como típicamente humano, con un perfil y unos valores que pueden ser fácilmente trasladables y fácilmente asumibles en cualquier momento, pues por eso el Cid sigue manteniendo aquí en España y fuera de España también un perfil atractivo que le hace estar presente no solamente en las clases de literatura de todo el mundo, sino también en otras manifestaciones artísticas o culturales, pues como el cine, los cómics, o la televisión o cualquier otro medio de comunicación. Por último ya, Javier, y te pido que seas muy breve porque se nos va el tiempo sí. De las manos. Ha habido también una, por decirlo de alguna manera, polémica en torno a algunos objetos que pudieron haber en vida pertenecido al Cid, como esa espada tizona que se ha mostrado en ocasiones en nuestra propia ciudad de Burgos. ¿Qué opinión te merece, de forma muy breve, toda esta situación? Pues eso es una continuidad en el intento de utilizar la figura literaria del Cid y los objetos que supuestamente le acompañaron como tótems, como referentes de una forma de ser y de estar en este mundo, en este momento presente. El Cid era un gran guerrero, pero generalmente batallaba con lanza, no con espada. La espada la usaban entonces cuando se caían del caballo, pues para defenderse. Pero no era un arma ofensiva, era un arma de defensa más bien. La espada del Cid, pues no lo sé. En el Cantar no sale. Bueno, el Cantar sí que sale, en el Cantar sí. Pero en los documentos anteriores nunca se habla de las espadas del Cid. En el Cantar sale, pues claro que sale, porque es un elemento de mucho atractivo poético para muchas escenas. Pero es un adorno, podríamos decir, estilístico, no hace referencia a un dato histórico. En el Cantar no, la historia no tiene mucha importancia, es más los efectos literarios para crear ambientes determinados. Y la espada, pues es una espada literaria también, podríamos decir. O sea, que no es un elemento histórico vinculado al Cid, sino es un elemento literario añadido al Cid. Y el hecho de que sea Burgos, pues hombre, se trae también por lo mismo, para utilizar la figura del Cid para defender pues un programa político determinado también. No hay cabe duda que el fervor que se siente ante el Cid y ante los objetos que le rodean es un fervor de determinados grupos sociales que defienden proyectos políticos de carácter más bien conservador, de carácter vinculados a una historia nacional católica de España, y que utilizan al Cid como una especie de referente histórico para legitimar sus proyectos políticos de conservar dentro de la sociedad española esos tópicos que se atribuyen al Cid y que no fueron específicos suyos, pero que se atribuyen a él. Pues que es eso, el cristianismo militante, el catolicismo a ultranza, la defensa de España en todos los órdenes y en todos los sentidos, pero desde una perspectiva, como he dicho antes, muy semejante a la que se defendió en la época de Franco, aunque ya no aquillado, ya no tan militante. Es una Castilla nacional católica. Y el Cid se utiliza en este sentido. Por eso, el Cid, que podría haber sido también, podría conservar el atractivo para toda la sociedad castellana, burgalesa y de todo el mundo, como un personaje tópicamente humano, al ser utilizado por la época de Franco y posteriormente por algunos grupos políticos como un mito en el que se identifican y se apropian de él determinados grupos, los demás grupos, pensemos en la izquierda en general, al Cid no le tiene ningún aprecio, pero no es porque no tenga valores que podrían ser de izquierdas, sino porque al haberse apropiado de él los monjes de Cardeña, la Iglesia en general y los grupos políticos más o menos en el tiempo de Franco, nacional católicos, fascistas y después más conservadores, pues la verdad es que al Cid se le ha privado de esa posibilidad de tener una presencia entre los grupos más dinámicos, más progresistas, de la sociedad actual, porque se ha convertido en una especie de santo y seña de la derecha de, tradicional española, y en ese sentido se ha privado al CID de una proyección más amplia dentro de la sociedad española. Se le ha convertido en un personaje histórico de derechas, y no es eso lo que fue el CID. Pues muchas gracias, Javier. Es un auténtico placer escucharte. Es un placer también acercarse a los diferentes libros que has ido publicando en todos estos años de investigación. Insisto, fue un placer también escuchar tus clases, y por eso, pues, aunque tiempo después, pues nos hemos acordado de ti, me he acordado de ti para este programa, y sí, pues agradecerte todo este trabajo que has ido haciendo durante estos años. Muchas gracias, Sergio, y que nos vaya bien a todos con estos argumentos de historia. Muy bien, a pues a ti lejos de tu tierra, y yo pues, conservando las raíces aquí. Pero es lo mismo. Es también un destierro, pero quizás por otras causas. Bueno, se puede vivir con alegría también, como le digo, sabiendo integrarse en las sociedades en las que le tocó vivir. Muy bien, pues muchas gracias. No cuelgues, por favor, sí, que pongo un poco de música y te cuento alguna cosa. De acuerdo.